Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Ahora en Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 149 para Inyectando Metal. Pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la... Norberto Fernández en la conducción. Como siempre, un gusto enorme estar en cada encuentro para proponer escuchar este programa Inyectando Metal en su número 149. Comienzo musical junto a la banda De la Tierra, el tema Embrujo. En compañía de nuestro amigo Marcos, que nos vino a visitar a la radio y bueno, a compartir charlas y charlas. Así que gracias Marcos por estar acá en la radio presente. Saludos para Fernando de la banda Albatros, que también nos comenta que ya está conectado, sintonizando la radio. A Fernando, que estuvimos compartiendo gratos momentos junto a él y toda la banda Albatros, que se hizo presente en la presentación, y valga la redundancia, del sábado 15 de abril en el espacio Trama de San Martín de los Andes. Ya en un rato vamos a estar hablando algo sobre esta fecha. Que pudimos presenciar el sábado 15 de abril, acá en San Martín de los Andes, junto a las bandas locales Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención, en el festejo de los 23 años de Edad de Piedra, Producto de la Tierra, vuelvo a reiterar, banda del heavy local. Hoy también estaremos conversando con Pato de la banda Del Oeste, una de esas bandas que vengo siguiendo desde el año 2016 aproximadamente, y en el día de hoy se va a cumplir esa posibilidad de charlar con los integrantes de esta, a mi gusto, buena banda. Como siempre recalco, yo no clasifico mejor, peor una banda, sino que la cosa es hacer música. Sabemos el esfuerzo que cuesta todo, y bueno, para criticar algo, por ahí hay otras personas, ¿no? Pero no es mi caso. Yo siempre valoro el esfuerzo tanto de quien organiza algún evento como también quien lleva adelante una banda. La cosa es hacer música, hacer algo distinto a lo que se escucha en general en las radios y también en otros ámbitos, ¿no? En el laboral también uno va y tiene que escuchar otra música que no es la que a uno le gusta, pero bueno, en el trabajo hay muchas cosas que uno por ahí tiene que adaptarse, ¿no? De alguna forma, no que te tiene que gustar, pero te tenés que adaptar. Bueno, no sé para qué fui por ese lado. Vamos a una cosa que me pone pero muy, muy, muy contento: la posibilidad de llegar a otros medios de comunicación, colegas, de gente también que la viene luchando, remando hace muchísimos años. No importa la cantidad, sino de años que tenga un medio o seas el mejor locutor o te creas el mejor locutor. Bueno, no es mi caso, ¿no? Me dicen excelente voz y esto, pero uno como es de perfil bajo y nunca me la creo en la vida ni tampoco en esto que elegí para realizar, que es locutar o intentar. Esa es la palabra, intentar. Sinceramente, yo me escucho en una grabación que queda de cada programa o como el pasado programa especial que realizamos por los 4 años de la radio. No me gusta escucharme. No sé si a otras personas les pasará lo mismo, pero es una cosa que por ahí uno no tiene el acostumbramiento o esa forma de que por ahí otras personas, y disculpen tanto lo reiterativo con la palabra por ahí, es un amuleto que se me ha incorporado, sacando del lado el bueno, que tantísimos años lo llevé a cuesta a ese amuleto de decir, o sea, una muletilla vendría a decir, vendría a ser, mejor dicho. Bueno, vamos a esto que, vuelvo a reiterar, es muy, pero muy importante y siempre lo voy a recalcar. Por eso hago mención de las radios que nos permiten llegar, nos brindan un espacio dentro de su programación, y no es tan solo un espacio que te brinden, sino todo el tema de descarga del programa que uno envía, por ahí una edición breve o en crudo, como uno lo mande al programa. Estoy haciendo referencia a eso. Las radios son muy importantes, del palo, ¿no? Y otras radios también. Pero tomarse un tiempo, todo lo que lleva por ahí no se ve reflejado, o no tenemos que andarlo haciendo afiches o lo que sea, o haciendo capturas de pantalla o lo que sea, para mencionar todo el laburo previo para poner un programa al aire. No es llegar y lo arrastrás y ya queda listo. Hay que programarlo para que salga a un horario determinado, y etcétera, etcétera. Detrás de un programa de radio, de una radio, hay mucho trabajo a pulmón, como hacemos esto, a pulmón. Igual las bandas, por eso nos sentimos de alguna manera identificados o un parecido con las bandas. Y siempre voy a recalcar esto, que el músico es músico, y más lo voy a calificar como persona. Eso es lo más importante de un músico, ser una persona, porque podés ser el mejor músico del planeta y como persona sos una porquería. Así, hablando mal y pronto, como dice el refrán, ¿no? Hablando mal y pronto. No me detengo más con la mención de las radios, porque si no me voy a olvidar. No, imposible olvidarme, porque es un placer sincero mencionarlas, y en forma de agradecimiento también. Martes, 12 horas, sonamos por demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 14:30 horas, en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radioestream123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Miércoles 14 horas, FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas, Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas, FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas, electraradio.com.ar, radio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, Córdoba. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido, alojado con tantos programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Seguimos compartiendo más música. Vamos a ir a la presentación de esta banda llamada Cristal Negro. El tema es Muerte por Muerte. Y después la banda Jambibes. El tema es Desde la Oscuridad. Inyectando Metal 149. Con la pasión por la radio y el metal. No puedo aceptar que no valores una. Puedo aceptar que salgas a matar. No quiero creer que busques hoy esta salida. Si sos un enfermo y no puedes cambiar. We'll desde la oscuridad. en Inyectando Metal Entrevista. Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Me estás escuchando bien? Hola, Pato. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, se había silenciado. ¿Cómo estás? Sí, estaba acá apretando los botones. Bien, todo tranquilo. Acá estoy con Fabián, el guitarrista. Buenísimo, muchísimas gracias por esta posibilidad de brindarnos esta charla a modo entrevista. La verdad que un gustazo. Saludos, ¿me recordás el nombre? Fabián Arce está acá conmigo. ¿Se está escuchando? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Un gustazo. Lo mismo, che, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de conversar y conocer sobre la banda. Como decía en el inicio de este programa, de Inyectando Metal, una banda que la empecé a escuchar alrededor del 2016 o 2017, cuando, no me preguntes cómo llegó el material, seguro en alguna búsqueda de en YouTube o algo me apareció como referencia de un lanzamiento, y de ahí empecé a descargar otros temas de la banda. Y la verdad, y siempre recalco esto, no lo digo para quedar bien con quien estoy hablando o con la banda, me gustó. Buenísimo, es la idea. Sí, igual no me acuerdo cuándo salió el primer disco, en qué año. El primer disco salió en 2014, así que seguramente habrás escuchado lo que sería cuando largamos el segundo, que estuvo al revés, que salió en el 2017. Exactamente, justo estoy mirando ahí porque le dejo el año para tener como referencia. Lo tengo del Full CD, Full HD, dice. Sí, me pasa que con la fecha, viste, ya estamos medio perdidos con el tema este de que ahora estamos enfocados mucho con el tema del tercer disco, viste, que este año lo queríamos hacer. Y el tema de la pandemia te hizo, o sea, por lo menos nosotros, como que, viste, hay tiempos que fueron 2 años que se perdieron un montón de cosas y no saben para atrás qué pasó, viste. ¿En qué año grabamos? ¿Cuándo salió? Viste, ya te empecé a confundir. Esta radio FM Ser Metal nació precisamente en pandemia, en 2019, un 13 de abril. Así. Ah, mirá vos. Sí, bueno. Hay cosas que... Y este programa... Sí, decime. Este programa el 25 de mayo del año siguiente, ¿no? En 2020. Claro, sí, en plena pandemia. Sí, nos sobraba el tiempo para poder montar la radio, dijimos. Así que aprovechamos todo ese tiempo suficiente que teníamos, que no nos podíamos mover. Qué recuerdos, ¿no? Estábamos como presos en el lugar que uno residía, ¿no? O limitado a tantísimas cosas, acostumbrarte a usar una cosa que no estás acostumbrado. Y bueno, fue todo tipo enseñanza, ¿no? Sí, fue una época de aprendizaje, creo, para todos. A nosotros como banda, por ejemplo, nos pasó que, si bien somos todos de tocar y toda lo que es la parte de la música, no nos enfocábamos mucho en lo que a saber grabar y todo ese tipo de cosas, así que fue también en todo ese tiempo aprender, viste, cada uno por su cuenta, probar de mandar cosas, componer de una forma que nunca lo habíamos hecho, tratar de armar algo. Y creo que recién, para cuando terminó la pandemia, aprendimos bien. Ya hoy en día, por suerte, ya es como que estamos un poco más actualizados, ya no grabamos nosotros, podemos hacer otras cosas, pero fue una época que obligó prácticamente a eso, para no estar parados como banda. Exactamente, vamos a ir a conocer junto a los oyentes, quiénes integran, si se mantiene la formación inicial de la banda, si surgió algún cambio. Mirá, hay cambios. Está, bueno, acá en una de las violas, Fabián Arce, en la otra guitarra, Nahuel Scholz, y Marcelo Medina en bajo. Y bueno, y ahora estamos en un paso de nada, de buscar nuevo cantante para el tercer disco. Pero no porque, o sea, está todo bien con Jorge Cabrera, que es el cantante con cual arrancamos el proyecto, sino por temas de tiempos de uno, tiempo del otro. Así que este año el tercer disco del Oeste saldrá con una nueva voz. O sea que los que hasta el momento conocemos por la voz, ¿no?, del cantante, ahora vamos a tener la posibilidad de conocer la nueva voz. Están en la búsqueda, me decías. Sí, estamos en la audición, ya más o menos, viste, ya escuchamos algo, pero queremos seguir escuchando un poquito más, ya que hay opciones, para ver si terminamos de cerrar eso, pero sí, este disco nuevo, el tercer disco, va a salir con una nueva voz. Va a mantener, anticiparnos algo en cuanto a lo musical, va a seguir como viene hasta ahora, digamos, en la misma línea, o se van a inclinar a otro, digamos, ¿cómo catalogamos a la banda? ¿Como heavy metal, thrash metal? En realidad creo que nunca la catalogamos mucho porque, a ver, yo creo que si uno escucha los discos enteros, tanto el primero como el segundo, tiene temas variados. Creo que por ahí, a ver, se podría decir un thrash, pero tendría que decir que es un thrash más a, no sé, a lo Metallica que a lo Exodus, ¿no? Pero nosotros también escuchamos mucha música, la música siempre se hizo más o menos en la sala, todos participamos en lo que es la composición, ¿no?, de las canciones, así que hay temas que tienen riff a los Black Sabbath a medio tiempo, la mayoría son a un ritmo mucho más rápido, pero creo que hay muchas influencias y en lo artístico, en lo musical, nosotros tampoco nos atamos a decir, bueno, toquemos en esta línea y que sea todo de tal forma, así que creo que dentro de lo que es el heavy metal, haciendo por ahí un poco más hincapié en el thrash, pero como te digo, no ese thrash tan extremo, está lo que es la banda. Y el disco nuevo viene también por la línea esa, como te estaba diciendo, lo venimos haciendo todos. Hay algunas novedades, se podría decir. Creo que es la primera vez que metimos un tema que tiene unas guitarras limpias, entre comillas, que después, a ver, analizando el tema, después se pone heavy, o sea, no es una balada tampoco, pero también temas rápidos, posiblemente más pesados que en el disco anterior también hay, temas a medio tiempo. Lo que es del Oeste sigue, está, ¿no? Está porque somos nosotros, ¿no?, lo que lo hacemos. Así que la verdad que estamos muy conformes con lo que estamos haciendo y muy entusiasmados también con el disco que vamos a sacar. ¿De qué lugar vendría a ser de Buenos Aires la banda? Si tuviéramos que decir un lugar específico. Y del Oeste estamos en un poquito, digamos, en la que es zona este, pero San Justo, La Ferrere, Castillo, Ciudadela, La Matanza, o sea, la mayoría, ¿no? Porque el de Ciudadela es el 3 de febrero. Claro que pertenece a La Matanza, si no estoy mal informado. Ciudadela creo que pertenece a 3 de febrero, si no me equivoco. Pero bueno, y este disco, este tercer disco, nosotros ya lo tenemos. O sea, es más, está compuesto con Jorge Cabrera, que fue el cantante del Oeste hasta hace muy poquito. Están hechas las canciones, están todo. Lo que nosotros no queríamos, ya que no iba a seguir con nosotros, dijimos, bueno, busquemos la voz y nada, que venga a sumarse a lo que es el tercer disco, porque ya, digamos, está compuesto, tiene sus melodías, tiene las letras, las canciones están hechas. Hay 15 canciones, hay que trabajarlas con el cantante nuevo que venga, que también meta lo suyo, y elegir de las 15 canciones 10, 9, y darle vida a lo que es el tercer disco, viste, que siempre dicen que las bandas en el tercer disco dicen que ahí es donde explota, ¿no? Y yo con este disco tengo mucha fe y nada. Y también estoy contento porque, digamos, hay como para audicionar cantantes y hay muy buenos cantantes, así que nada, es cuestión de esperar, como dice la canción nuestra, justamente. ¿El disco es grabado en un estudio de grabación o así en casero, vamos a decir, y luego es enviado a algún lugar para que lo mastericen o lo arreglen de alguna forma? No, los discos siempre los grabamos en estudios. En este todavía estamos en época de tratativas, estamos cerrando. Pero mira, el primer disco lo grabamos en un estudio que se llama Gallo Negro. En la totalidad tuvimos la posibilidad de masterizarlo en Estados Unidos. Así que ese disco tiene el plus ese. Para cuando sacamos Todo al Revés, o sea, la idea de la banda siempre es progresar, ¿no? Siempre tratamos de hacer un material mejor que el anterior, ¿no? Con este disco también suponemos que está mejor laburado que el anterior, así que siempre vamos para adelante. Y con esa idea, el segundo ya nos jugamos un poco más, lo grabamos en Estudios Panda, que es un estudio grosso acá de Buenos Aires, de Latinoamérica, diría yo. Lo produjo Hernán García, así que fue una apuesta grande lo que fue en ese momento. y ahora hay que seguir por la línea, por la misma línea. La calidad tiene que subir, no podemos bajar, creo yo. Así que estuvimos viendo ya estudios, estamos hablando en un estudio copado para grabar las baterías, y tenemos que terminar de cerrar. Pero te digo, el disco va a ser un disco que va a estar grabado en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y la calidad del audio se tiene que mantener o tiene que superarse, sería lo ideal. Perfecto. Y en cuanto a presentaciones recientes o próximas. Nosotros tocamos en febrero, el 20 y pico de febrero tocamos en lo que fue Ramón Mejía, en la Cuadra Bar, de la cual Walter Mesa está a cargo del bar. Tocamos ahí, que es una fecha totalmente autogestionada por la banda, junto a Fraternal y a Fundir, que son bandas amigas. Y después tocamos hace dos semanas atrás con Serpentor, lo que fue en Guevara, La Ferrere. Y bueno, y ahora estamos en el tema este de audicionar y nada, ir cerrando ya el tercer disco. Y bueno, y vamos viendo qué fechas van saliendo, que este año posiblemente por ahí muchas fechas en vivo no tendremos, porque nos vamos a meter de lleno con el disco para que, nada, viste que un disco lleva mucho laburo, más en el nivel que queremos siempre nosotros trabajar. Como te dijo Fabián, que los discos están masterizados, los dos discos están masterizados en Estados Unidos, y bueno, la idea siempre es apostar y crecer. Entonces, por ahí este año tocaremos poco, pero le vamos a meter mucho en lo que es el tema del laburo de estudio del tercer disco, y seguramente va a haber buenos videos y en esa apuesta. Que si sale todo bien, capaz que para fin de año se podría llegar a presentar también. ¿Alguna vez estuvieron tocando por acá, por la región, ya sea Río Negro, Neuquén o más al sur? No tuvimos la posibilidad, la verdad. Es algo que tenemos pendiente y ojalá con el material nuevo podamos hacerlo. La idea de nosotros es tratar de llegar a todos los lugares posibles, y la verdad que para el lado del sur nunca se nos dio, pero es cuestión de hablar, tratar de buscar la forma y ojalá se nos pueda dar. ¿La banda es autogestionada o hay alguna productora detrás, digamos, productora, alguien que les dé una mano en ese sentido en cuanto a conseguir lugares para tocar, recitales, fechas, digamos? Mira, la banda es autogestionada y todos tenemos una manager, Cloud Metal, que es la que se encarga siempre de arreglar con los productores y bueno, ir para adelante en cada fecha. Hemos tocado en lugares importantes, lo que acá en Buenos Aires, hemos tocado, bueno, en el Malvinas, en el Metal para Todos, hemos tocado en el Vortex, hemos tocado en el Teatro de Flores. La verdad que siempre lo ha manejado ella y siempre le buscamos la vuelta para que se puedan hacer las fechas. O sea, es una banda autogestionada, que tuvimos la suerte que los discos tengan sello como para que anden por el país los discos y se haga una buena distribución. Pero sí, es una banda autogestionada, viste lo que es el heavy metal, cuesta un montón, y si no lo haces también, es como que si no te quedas en el mismo lugar. ¿Y aceptan intercambio de bandas, así de que vaya una banda a un lugar ahí en Buenos Aires y que de evolución vengan acá a la región? Sí, obviamente, sí. Es más, yo hace muchos años tuve una banda llamada Moreira y con los chicos Oniken hicimos eso, de ir para allá y ellos que vengan para acá, y no hay problema. O sea, eso siempre se están las puertas abiertas de mi casa, yo puedo recibir a gente, así que nada, eso está buenísimo. Si se da, nosotros somos una banda de la que siempre le ponemos la mejor onda y vamos para adelante. Y bueno, por ahí surge algún intercambio con alguna banda y ojalá se pueda, ¿no? Y contar con la presencia del oeste por acá por la región o mismo acá en San Martín de los Andes. Y estaría buenísimo. Es cuestión de organizar. También estaría bueno que, ya que hablaste la otra vuelta con Petete de Afundir, me estaba diciendo que por ahí nos podíamos juntar dos o tres bandas de acá y encarar para allá, para San Martín de los Andes. Eso estaría buenísimo. Ese acá todo tarda muchísimo tiempo en llegar, pero de alguna manera llega, ¿no? Sería una grata posibilidad esta, que se dé esta, vuelvo a decir, la posibilidad de que vengan tres bandas, como me mencionabas. Sí, seguramente lo vamos a hacer. Ya lo estuvimos hablando. Y la verdad, de juntarnos con dos bandas más y tratar de poder hacer el interior y buscarle la vuelta para poder llegar a más público y que también el interior tenga la posibilidad de ver las bandas de Buenos Aires, porque acá la verdad que hay una movida grande y tenés muchos lugares como para tocar. Y así que está bueno también ir para el interior, que sabemos que la gente que escucha metal es fiel y hace el aguante, y seguramente que si se hace una fecha con tiempo bien organizada, van a ir todos, no se la van a querer perder. El pasado fin de semana tuvimos la presencia, un intercambio que hubo con una banda de acá de San Martín. Bueno, viajaron a San Martín, de San Martín de los Andes a Primer Piso, allá en zona Congreso, que yo también fui parte de ese viaje. La banda Edad de Piedra, Producto de la Tierra, y en invitada por la banda Albatros, y este fin de semana pudimos tenerlos acá en San Martín de los Andes. La verdad que excelente el lugar donde se ha conseguido para tocar, un espacio que hasta el momento no había abierto las puertas a lo que es el heavy metal, sí al rock y otras expresiones culturales. La verdad que un hermoso lugar que estaría de forma ambiciosa, vamos a decir, o no sé cómo mencionarlo, estaría genial para la presentación de muchísimas bandas de heavy metal. Y sí, está buenísimo. Yo creo que es algo importante y en realidad está bueno también para la gente que va, paga una entrada. Nosotros siempre nos preocupamos mucho por el tema del audio, de cada vez que tocamos en vivo, de sonar bien, ¿no? Que la gente vaya contenta, por más. Por ahí, hay veces hay gente que por ahí la banda, por decir, ¿no? Supongo que en el peor de los casos no te guste la música, pero sabés que vas y ves un buen show, escuchás con cosas de buena calidad, así que está bueno que se empiece a hacer así, que el heavy metal también se empiece a mantener con un estándar más alto en lo que es la calidad de los shows, ¿no? Pues cosa que sea más disfrutable para el público. Impresionante con respecto al lugar, muy muy buena acústica y bueno, el sonidista y el sonido, ni hablar. Impresionante. La verdad que yo comentaba que es la primera vez que acá en este lugar veo un lugar o asisto a un lugar que vos decís no le falta nada. Qué bueno que haya un lugar así, que abrió el espacio para el metal, así que nada, excelente. Y bueno, es cuestión de organizar y ahí estaremos también llevándola del oeste para allá. Buenísimo. ¿Te parece que vayamos a escuchar un tema y luego te vuelvo a llamar y continuamos un rato más hablando? Dale, dale, perfecto, no hay problema. Sí, dale, vamos. Te doy a elegir el tema Todo al Revés, Desesperación, El Desprecio y Oídos Sordos. Tengo acá a mano, vamos a decir. ¿Lo tenés ahí? Bueno, dale, vamos con Todo al Revés, como para que la gente, lo que no conoce, lo escuche, es el título del segundo disco nuestro, Todo al Revés. Buenísimo, en un rato te vuelvo a llamar. Dale, perfecto. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, Pato. De nuevo charlando. Ahí retiré la música para escucharnos mejor. La verdad que excelente, excelente el sonido de la banda. Acá tenemos un saludo, a ver si podemos leerlo directamente desde acá. Nos dice Fernando de la banda Albatros, zarpada banda del oeste, saludos a los pibes. Muchas gracias, abrazo grande. La verdad que los chicos de Albatros, digo los chicos y son más grandes que yo de edad, ¿no? No, pero... impresionante. Sí, siempre uno dice así, los chicos, los pibes, ¿viste? Así que, pero eso es normal, digamos. Yo también tengo la costumbre esa. Impresionante personas, la gente de Albatros, una banda que por ahí... en algún momento comparten alguna fecha. Ojalá, vamos a lo puedo enganchar y estar en contacto para ver si podemos hacer algo juntos. Así que nada, pero bueno, como te comentaba de las dos fechas que ya metimos este año, la primera fecha hubo, como te dije, que tocábamos en Ramos, estuvo cantando Jorge Cabrera, junto a otros cantantes invitados, como Pablito de Virtual, Emiliano de Exilio, Maximiliano de Raza Odeada, Tila, y bueno, y tiene un par de bandas más que ahora no recuerdo. Y la última fecha con Serpentor cantó Maxi, también de Raza Odeada, y Emma de Exilio. Vamos con otro saludo. Empezaron a... pusimos la música y empezaron a llegar los saludos para la banda y... dice, muy buena la banda del oeste, suenan muy bien, che. El mensaje nos envía Pablo Figueroa, que es bajista y cantante de la banda Edad de Piedra, producto de la tierra, acá de San Martín de los Andes. Qué bueno, abrazo grande y bueno, esperemos en algún momento estar en contacto para ver si podemos organizar algo. Gracias por el aguante, ¿no? O si no, alguna vez que andemos por Buenos Aires y nos enteremos de alguna fecha cuando andemos, ¿no? Obviamente no me voy a perder esa posibilidad de ver a la banda en vivo. Sí, ojalá que todo se ve y podamos coincidir todo, así que está todo más que bien. Tenés nuestro teléfono, así que nos mandás un mensajito y le buscamos la vuelta, siempre. Buenísimo, Pato. ¿Conocés San Martín de los Andes o algún lugar cercano? No, conozco Neuquén nada más, pero no, San Martín de los Andes no, nada. Así que estaría buenísimo. No es para hacerle propaganda, ¿no? Pero hasta uno queda encantado y dice, cada vez que ve el paisaje, dice, no lo podés creer que vivas en un lugar tan hermoso. Sí, yo me imagino, ya por lo que poco conozco, digamos, en lo que es tema fotos y bueno, la historia que uno más o menos va mirando de cada provincia, sí, es hermosa. Todo tiene su encanto, pero ese lugar también es especial. Y bueno, ojalá que en algún momento surja la posibilidad de que visites acá, tanto con la banda o en persona, de vacaciones. Ya sabés, si andás por acá... nos comentás y acá estamos. Sí, buenísimo, gracias por la buena onda siempre. Y la verdad que no haya puesto en contacto un amigo como Petete con vos, la verdad que se lo voy a agradecer. Y no, gracias a vos por la buena onda y la difusión de las bandas que venimos atrás peleándola, queriendo crecer y siempre sumando al arte, ¿no? A la cultura esta del heavy metal. Y yo creo que todos vamos, los que estamos en esta movida metalera, estamos con ese fin, ¿no? De conocernos, de encontrarnos en lo que nos gusta, ¿no? Y además compartir momentos. Y sí, yo creo que el público de esta música por lo general suele tener muchas cosas en común, ¿no? Y aparte lo que representa también la música en vivo, ver, es como que a todos nos gusta, así que por lo general hay muchas cosas que se comparten. Y más la gente del interior, ¿no? Saliendo de Buenos Aires, la gente del interior siempre es un, no sé si es el mismo placer que le genera a tenerlos ahí en forma cercana, de que visiten el lugar, el pueblo, la ciudad o algún punto cercano de uno, no me sale. Vamos a ver si redondeamos con la idea del lugar donde uno reside. Claro, claro. Y bueno, nosotros, si bien las veces que tuvimos la suerte de tocar afuera, en lugares lejos a la zona nuestra, es algo que se nota y también se disfruta mucho de parte nuestra. Por eso es que también estamos con las ganas y con el proyecto de con este disco sí poder salir un poco más a recorrer, ¿no? otros lugares. Buenísimo, Pato. Anda por ahí Fabián, capaz que quiere comentarnos algo o que le formulemos alguna pregunta. Que tenemos la voz parecida, soy yo en realidad. Estamos hablando los dos, ¿no? Por ahí tenemos la voz medio parecida. Yo soy Fabián en este momento. Ah, mirá, no lo había notado. Sí, nos vamos respondiendo así un poco cada uno. Buenísimo, Fabián. Bueno, para que no me confunda, bueno, son bastante parecidas las voces. Para que no me confunda, acá Fabián, decime. Dale. Buenísimo. Algo que nos quieras contar, cómo pueden contactar a la banda en las redes. Sí, mira, por suerte estamos en todos lados, así que a la gente la invitamos a que nos busque en lo que son las redes sociales de Facebook, Instagram. Ahí nos pueden buscar como del oeste metal, en realidad aparece. Y bueno, tenemos lo que son los discos, están en Spotify, también como del oeste. Lo que es YouTube, tenemos en el canal del YouTube. También están los discos para escuchar. Hay video lyrics que se usan ahora sí, con las letras. Siempre nos gustó mucho lo de los videos. Así que tenemos varios videos que fuimos sacando de los discos. Hay material en vivo, así que si nos buscan en YouTube, también los invitamos a que nos busquen ahí, se suscriban. Hay mucho material que estuvimos trabajando en todo este tiempo, ¿no? Tanto en el estudio como en vivo también. No se me genera ninguna pregunta porque, bueno, en la mayoría de las charlas, le digo yo, porque entrevista ya sería mucho, ya nos pondríamos el título que no somos de periodistas, sino que hacemos esto a pulmón, como la mayoría de las bandas, y nos hacemos O sea, no nos creemos iguales a los músicos, cada uno en su labor, pero también nos sentimos de alguna forma identificados con la banda, por el esfuerzo, por realizar, por generar cosas, por este ambiente metalero. Sí, es un trabajo que yo creo que, hay que hacerlo con muchas ganas, mucho entusiasmo. Nosotros, por ejemplo, también tocamos hace muchos años, también ya va cambiando también según la etapa de la vida de cada uno, cuando es más chico tiene más tiempo, después es más grande, también uno pone mucha dedicación. Así que es algo que se hace con mucho placer para disfrutar y todos tenemos también un rol importante en esto. Nosotros como bandas necesitamos también de estos espacios, por ejemplo ahora que estamos hablando también para una provincia del sur, para poder llegar a más gente, como vos contabas recién, la gente que se comunicó, capaz que hay gente que no nos conocía, así que nosotros la verdad que estamos súper agradecidos del espacio y de que nos ayuden a difundir la música que hacemos. Por ahí muchas veces criticado hacia los programas o las radios que uno difunde bandas que no se conocen o que no tienen un reconocimiento grande, vamos a decir, pero eso es lo que de mi parte intento siempre, intentar descubrir bandas para, obviamente, para no escuchar siempre las bandas consagradas. En ese punto, a ese punto quiero ir, digamos, o voy. Bueno, ahora te hablaba Pato. Sí, está buenísimo, o sea, cada uno aporta de su lado, por ejemplo, en tu programa, vos haces esto para dar un espacio a las bandas que venimos de atrás, que las queremos pelear. Igual está buenísimo también que las bandas grandes ya consagradas estén, pero también está bueno que se vaya renovando un poco la escena y que se le vaya dando lugar a los que venimos de atrás, peleando, haciendo buenos laburos. Hay un montón de bandas que vienen con trabajos de bien hechos, o sea, bien logrados, con mucha apuesta. Así que este programa está buenísimo porque le da la oportunidad a un montón de bandas, como en este momento a Del Oeste, para que llegue a lo que es el sur y que nos conozca otra gente que posiblemente nunca haya escuchado Del Oeste. Así que hoy la historia empieza a cambiar y no sé cuántos se sumarán más que nos escucharán, pero ya sumó, o sea, ¿me entendés? Este programa lo realizamos el día lunes de 21 a 23, en el momento de realizarlo lo estamos grabando para luego compartirlo con quien desee que le enviemos la grabación de cada programa que queda. Y además tenemos repeticiones en varios medios de Argentina y Latinoamérica también. Así que no solamente... Excelente, a full, con todo. Bien. No solamente se escucha acá en San Martín de los Andes o a través de la página de transmisión de la radio, sino que también amplificamos o ampliamos el espectro para salir con esta propuesta gracias a los medios colegas y gente que viene también apostando a esto, que es cuestión de continuidad. O constancia, como dice la cortina inicial o dentro del programa que utilizamos de la banda Chehuelche. Los chicos de Chehuelche, gente amiga, ¿no? Yo los conozco hace muchos años, así que nada, sí. Está buenísimo todo esto, la verdad que las ganas, la apuesta y todos nos vamos agregando un granito de arena. Ustedes de su parte, nosotros los músicos también, o sea que todos en algún momento necesitamos de otra persona, siempre. Y la verdad que nosotros estamos súper agradecidos. Ahora los integrantes de Chehuelche son los músicos de Ricardo Iorio. Y yo tuve el placer en San Luis, en una oportunidad, de ir a presenciar la actuación de una gran banda como es Borac, de los hermanos Martínez, que coinciden, que eran los recientes, los antiguos músicos de Ricardo Iorio. Sí, te hablaba Pato. Justamente gente que conozco, los conozco a todos los Chehuelche, conozco a Borac, he tocado la batería en Borac, dándole una mano cuando Walter Martín estaba al más fuerte, estuve tocando en Borac un tiempito, y los chicos, bueno, de Chehuelche, donde estaba el batero y el violero, estaban en Auniquén, han venido para Buenos Aires, hemos compartido momentos, así que nada, gente amiga, gente que conozco y que la viene peleando de hace muchos años. Y siempre la constancia, que es lo difícil en algo, tener constancia, ¿no? Arrancar algo y continuarlo. Sí, siempre es cuestión de apostar y no quedarse, ¿me entendés? O sea, no, como dijo Niquense, no quiero arrepentirme de llegar a viejo, ¿me entendés? Y no haberlo hecho. Eso se trata esto. Es cuestión de animarse en el comienzo y, bueno, vuelvo a decirle la continuación. En cada proyecto que uno emprenda en la vida en general, ¿no? Sí, siempre hay que apostar y darle para adelante y no quedarse como que puede sonar a fracaso, ¿no? O sea, siempre hay que hacerlo y nada, siempre ponerle la mejor onda. Y si salió bien, buenísimo, y si no salió, lo intentaste, siempre es así la vida, hay que apostar. O sea, yo, por ejemplo, no me veo no haciendo música, cultura, yendo a lugares, a conocer gente, compartir momentos, no me veo yo de otra manera, y este año ya voy para los 46, así que imagínate, arranqué de chico y todavía yo no me veo no haciéndolo. Es como algo que se lleva en la sangre, o en la piel, o en el alma. esto de realizar algo tanto musicalmente como realizar un programa de radio o una radio. Claro, sí, todo lo que sea cultura, lo que sea, o sea, sea un programa de radio, todo lo que tenga que ver con el arte, todo, es como que también tenemos un viaje distinto a otra gente, ¿no? Por eso somos, o sea, todos somos distintos, ¿no? Pero bueno, mayormente cuando por ahí esto no genera un dinero y uno lo hace de corazón y apuesta y le pone, viste que hay uno que te dice, ¿qué es un hobby? No, un hobby es otra cosa. Yo soy músico, o sea, es cultura, o sea, el hobby es el que va a jugar la pelota el domingo a las 8 de la noche, ¿entendés? O sea, no, lo mío no es un hobby. Yo, o sea, todo el tiempo pienso en la música, creo música y una vez que está grabada queda para siempre. O sea, es como que a esta tierra no viene a ser únicamente nos aumenta. Esto va a quedar para siempre. Una vez que la canción está grabada y está ya registrada, esto queda para siempre. Buenísimo. No sé con quién estoy hablando, si con Pato o Fabián. Ahora me entró la confusión, dijo. Con Pato. Con Pat. La verdad que muy agradecido, Pato, y ojalá que nos podamos cruzar en el camino. No, agradecido soy yo. Así que nada, seguramente nos estaremos cruzando, olvídate, eso ya dalo casi por hecho, y le vamos buscando la vuelta, después hablamos por privado para encontrarle la vuelta, a ver si del oeste va para allá y nada, y llevamos nuestra música y cuando tenga algo del tercer disco ya te lo mando, así empezás a dar promoción. Buenísimo, vamos a ir cerrando esta conversación y bueno, nuevamente el agradecimiento y seguramente vamos a, cuando haya alguna novedad sobre el tercer disco, vamos a estar compartiéndolo tanto en la radio como en este programa Inyectando Metal. Buenísimo, buenísimo. Sí, nosotros la verdad que como banda, súper agradecidos, como dijimos antes, así que también acá contentos de poder difundirlo. Ahora soy Fabián, ahora cambiamos. Te doy a elección, tengo tres temas acá en lista y quisiera que elijas dos o elija uno cada uno. Tengo Desesperación, Oídos Sordos y El Desprecio, para ir cerrando esta... Y podríamos ir con Desesperación y Oídos Sordos. Perfecto. Muchísimas gracias, Pato y Fabián, y también a la gente de Afundir y Frankenstein, y me estoy olvidando de quienes me pasó el contacto para llegar a esta nota. Y para cerrar, algo que quiero decirles, que los sueños se cumplen. Hay que saber esperar nomás, era un sueño que tenía, conversar con, en algún momento, debo reconocer, no pensé que en algún momento iba a poder conversar con ustedes. Ah, mirá vos, qué loco, ¿eh? Bueno, eso es lo que tiene el arte, lo que tiene la música, viste, te sorprende, y bueno, a nosotros como músicos también nos pasa que es re loco lo que vos nos estás diciendo a nosotros, y la verdad que sumamente agradecidos, y nada, eso es lo que tiene la música. Llega a lugares a donde uno no se da cuenta, así que nada, súper agradecido, te mando un abrazo grande, y de acá, bueno, Pato. Buenísimo, saludos para ustedes y el músico restante que falta de la banda, y a la banda en general. Y a toda la gente que apuesta a la banda. Dale, muchas gracias también. Un agradecimiento grande de parte de la banda, que somos bastante, somos los que la formamos, la gente que trabaja con nosotros, también que está manager, sonidista, tenemos un grupito de laburo copado que le damos siempre para adelante. Así que muchas gracias, un saludo también. Ahora justo estamos con Pato, ahora Fabián. Estamos los dos, pero estamos en representación de todos. Buenísimo. Muchas gracias nuevamente y no me canso de decirlo. Así lo siento. Barromú, muchas gracias. Abrazo, gracias. Hasta pronto. No me digas qué hacer, oídos Continuamos en Inyectando Metal, programa número 149, programa realizado en San Martín de los Andes, en FM Ser Metal 99.5, el día lunes desde las 21 a 23 horas en vivo. Escuchábamos los temas Oídos Sordos y Desesperación a cargo de la banda del Oeste, que tuvimos el placer, como con cada banda que charlamos, es un placer inmenso poder tener esta posibilidad de conocer distintas bandas que no tienen por ahí tanta difusión en los medios. Vamos a continuar este programa número 149 con un breve repaso, vamos a decir, de alguna manera, no sé si es un repaso, pero de lo acontecido en la fecha de este pasado sábado 15 de abril, en el espacio Trama, espacio cultural que muy bueno, tuvimos el placer de conocerlo y de disfrutar la presentación del festejo de los 23 años de la banda de heavy metal local, como es Edad de Piedra, Producto de la Tierra, Redención, y desde Buenos Aires, la gente de Albatros, excelentes personas, compartimos tantos momentos y el recital en el evento. Por mi parte, muy contento de haber podido vivir esto, que no se acostumbra tanto en nuestra ciudad, y estar ahí presente, compartir momentos con la banda invitada y con los amigos de acá, de las bandas Edad de Piedra, Producto de la Tierra, Redención. La verdad que gratos momentos. Buen sonido, eso hay que recalcarlo. El sonidista excelente. Si uno fuera a buscar la noticia de o para criticar, no es mi caso de ir a un lugar y criticar un evento, sino la mejor manera que tengo es estar presente y apoyar en lo que pueda, en lo que esté a mi alcance. Agradezco a todos los presentes en esta noche, que ojalá sea el inicio de tantas presentaciones de muchas bandas de la región, del país, locales, y vamos a darle difusión como siempre lo he hecho en cada programa que me ha tocado estar frente a un micrófono o en una radio, o en este caso estar dirigiendo este programa Inyectando Metal en la conducción. Siempre de mi parte voy a apoyar a un evento, a la organización, a lo que fuere. Nunca me voy a involucrar para ir a criticar a alguien o algo. Siempre lo he hecho de esa manera, así me nace y quiero que sea así. Agradezco nuevamente a la gente que la pasó muy bien en San Martín de los Andes, esa era la intención. Igualmente, cuando pudimos viajar a la presentación de Edad de Piedra junto a Albatros allá en Buenos Aires, también nos atendieron bien y quedamos conformes, y ellos también. Así que un saludo, no voy a nombrar uno por uno porque se me va a olvidar uno y no quiero que se enoje nadie. Así que un abrazo y muchísimas gracias, y espero que próximamente podamos compartir estos gratos momentos que uno intenta buscar en la vida, encontrarse con personas que te den un abrazo y te, no solo que te feliciten por algo, sino que estar ahí, sentir el calor de las personas, el afecto, fundamentalmente eso, el afecto de un ser humano y el decir, son personas tratables, amigables, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. A continuar escuchando más música, vamos a ir con esta presentación de este tema de la banda Retro Satán. El tema es Sin Parar, y después la banda Marduk, el tema es Victoria. Pasión por la radio, pasión por el metal y también por los gratos momentos. ¡Sentimiento! Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 149. Vamos con este mensaje enviado por nuestro amigazo Fernando de la banda Albatros. Gracias por todas las palabras, Norberto, de parte de mía y de toda la banda Albatros y a los huérfanos del forastero. Gracias. La verdad que muchísimas gracias, Fernando. Puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Este programa, además de realizarlo para San Martín de los Andes a través de FM Ser Metal 99.5 y la página de transmisión de la radio FM Ser Metal. RadioStream123.com, lo compartimos a lo largo de la semana en las radios amigas y colegas que nos brindan esta posibilidad. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 14:30 horas a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas ladosalvajeradio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. RadioStream123.com, miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas FM Opción 98.9, jueves 20 horas Electra Radio.com.ar, viernes 15 horas Metal PR.com, viernes 17 horas en Templaria Radio.com, viernes 18 horas Ginebras Radio.radio 12345.com, sábado 12 horas Radionet 106.5 y Radionet FM.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Ya arrimándonos al final de este programa del día de hoy, 149, programa número 149, vamos a ir a escuchar a la banda de Comodoro Rivadavia llamada Will, con B corta R I L. El tema es Eternal Power y después vamos con la banda Creeping Death y el tema es Intestinal Rack. Together to scream, feel so alive. The power. Let nothing stop you. Because it is a part of your destiny. Because it is a part of your life. Yeah! llegamos al final de este programa número 149 para Inyectando Metal. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Un abrazo a la distancia para cada uno. Vamos con este mensaje que ingresó recién, justo en el final de este programa. Nos dice José, nuestro hermano: tarde pero seguro, felicitaciones por el evento, estuvo buenísimo. Saludos cordiales a todos y todas, en especial a la gente de Albatros, son unos grosos, y a los demás grupos que estuvieron en el evento Redención y Edad de Piedra, producto de la tierra. Yo cumplí con un sueño en mano, el de ir a verlos. Gracias, gracias. Firma el mensaje José Fernández. Hoy se puede ir feliz. Bueno, muchísimas gracias José por el mensaje, por estar en la sintonía, por haber asistido a la presentación de Edad de Piedra, festejando sus 23 años. También la banda Redención de acá de San Martín de los Andes y la banda Albatros de San Martín, provincia de Buenos Aires. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Quedan en compañía de la música de la banda Lords of Black. El tema es Nothing Left to Fear. Chao, gracias. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal.